Mira, realmente no sé, porque el martes llegué de mis vacaciones y me di con que me habían bajado el contrato después de tantos años de brindar servicio y poner todo mi empeño en ese lugar. La verdad que no sé, supongo que debe ser por cuestiones políticas de el conflicto que tiene mi mamá con la municipalidad a través de la cooperativa. Yo en los años que estoy en el hospital jamás he tenido problemas con nadie, ni con ningún dirigente político, ni con ningún directivo del hospital, ni de la municipalidad. Siempre me dediqué a mi trabajo y nada más. No hago política, ni me interesa y no me gusta porque no va con mis principios. Y bueno, me llegó esto y no soy la primera. Varios compañeros antes también les ha pasado. Pero bueno, yo no he tenido problemas con mi profesión en sí. Daniela, vos sos doctora, ¿en qué área te desempeñabas? ¿Estabas en la guardia? Sí, yo soy médica clínica de la guardia de los lunes en el hospital. Bueno, y a vos, ¿quién toma esta decisión? ¿Quién te lo comunica? ¿La directora del hospital? No, nadie. Yo llego de mis vacaciones y me encuentro con una notificación que había llegado a la casa de mis padres. Nada, nadie me llamó, nadie me dijo por qué, ni tampoco me dijeron que no me tenía que presentar más en el hospital. ¿Pudiste hablar con la directora del hospital? No, solamente por un mensaje de texto donde yo le reclamo que por qué no me había avisado después de tantos años de trabajo y de estar con ella, porque hemos sido compañeras de trabajo antes de que ella fuera directora. Uh-huh. Y me contestó de que ella también se había enterado porque de la municipalidad habían dado la orden de que me borraran mi huella del reloj. Y nada más, eso fue toda la comunicación por mensaje que tuve con la directora del hospital. Desde ahí, Daniela, justamente te iba a consultar, una vez que vos te enterás de la decisión, nos contás de que intentaste ahí, bueno, hablar con la directora del hospital, pero ¿intentaste hablar con alguien de la Secretaría de Salud, alguien que te explique qué pasó? Sí, ahí esa noche hablé con Busturro, que es el jefe de personal, pero más allá de que es jefe de personal, ha sido mi paciente mucho tiempo. Es más, tiene mi número de teléfono y sin estar en mi trabajo me ha llamado y me ha consultado por él y toda su familia. Entonces creí que tenía la confianza suficiente para preguntarle qué había pasado y me contestó que él no sabía nada, que lo iba a ver al otro día que entraba a la municipalidad porque él también estaba de vacaciones, porque todo pasó cuando él también estaba de vacaciones. Y me dijo que me iba a devolver el llamado, esto fue el martes a la noche, hoy es viernes y todavía nunca me llamó. Ni siquiera por la confianza que tenemos de haber sido médico-paciente. Sí, ¿y con el secretario de Salud, Rubén López, tenés algún contacto? No, el doctor López tengo entendido que está de vacaciones y que no está en el país. Pero por lo que me llegó, la decisión la había tomado el doctor López. La notificación está firmada por el doctor Vila. Así que bueno, pero como yo no sé cómo se maneja ni nada porque no estoy en esa, no sé. O sea, la decisión de no renovar el contrato la tomó López. Eso es lo que vos... No, aparentemente. Yo no sé quién la tomó. La verdad es que no tengo ni idea porque nadie me llamó. Está bien. Bien, bueno, ya sabíamos que había un intento ahí de presentar una nota de algunos compañeros tuyos. ¿Tenés idea si esto está se mantiene o lo han logrado presentar? Mira, yo me mantengo al margen uh-huh. con todo esto, pero sí sé por gente que me llama todos los días y que sí, que habían hecho una nota, que la iban a firmar todos los médicos de guardia, y que la iban a presentar a la dirección y al doctor López, secretario de Salud. Daniela, vos tenías un... Contanos, digamos, cómo era tu vínculo laboral, digo, en términos contractuales, ¿no? Esto era un contrato administrativo, ¿qué vínculos tenías, no? Sí, yo, o sea, muchos años estuve en locación de servicios. Primero, en el 2006 me quisieron pasar a contrato y yo, por una decisión propia, continué con locación. Después, yo en el 2010 me fui al sur por un año y volví en el 2000, a fines del 2010. Y en el 2012 volví, o sea, volví al hospital a pedir trabajo, sí. Y me tomaron sin ningún problema. Y después estuve en locación de servicio hasta este año que pasé a contrato. Porque cumpliendo los 5 años de servicio sin interrupción, ya podía pasar a contrato. Bien. Y los contratos son estos contratos administrativos por 3 meses, ¿no? Sí, cada 3 meses firmamos. Bien. Bien, digo, desde ese lugar, o sea, vos no tenés ningún tipo de indemnización ni nada, ¿no? No tengo idea. La verdad es que no tengo ni idea cómo es ni nada. Bien, ¿te sorprendió, Daniela, esto? Este tipo del manejo, la digo. La verdad que no me sorprendió mucho porque con este tema de la política y el tema de que mi mamá tiene una ideología totalmente diferente, me lo esperaba en cualquier momento. Pero bueno, uno en lo más profundo cree que no va a pasar o que no se lo van a hacer porque yo no tengo absolutamente nada que ver. O sea, los que mi mamá no vive de mi trabajo ni de mi bolsillo. Los que viven son mis hijos. Y ella tiene una vida, tiene su vida, somos personas totalmente diferentes. Ella tiene su ideología y su trabajo en la política y la cooperativa. Sí. Yo no tengo ideología política y hago mi trabajo con todo el amor del mundo porque es lo que amo. Y bueno, pero sabía que podía llegar a pasar. Dijiste... Porque lamentablemente es como todo, ¿viste? Cuando los padres se separan, siempre los hijos son los que están al medio. Entonces, en este caso me parece lo mismo. Yo, que soy la hija de Blanca Pérez, estoy al medio de esta diferencia política, ¿no? Te quería consultar, vos dijiste no has tenido, a ver, queja de parte de la dirección por tu mal desempeño o algún reclamo puntual, digo, por tu trabajo específico, que a partir de ahí uno pueda decir, bueno, se toma esta decisión por una cuestión laboral. Jamás en los años que tengo de mi profesión he tenido quejas, al contrario. Cuando fue el accidente del colectivo en las Altas Cumbres, justo estaba yo de guardia y no agarré mi bolso y me fui cuando terminó a las 8 de la mañana del día martes. Me quedé, suspendimos con mis compañeros, suspendimos todas las tareas que teníamos el día martes, y nos quedamos a colaborar con los pacientes que eran los que más necesitaban. Y bueno, y así he tenido varias cosas en el hospital que han sido relevantes para la municipalidad y para la Secretaría de Salud. Y bueno, y he tenido la suerte de estar y poder ayudar. Bien. Daniela, vos mencionas esto, ¿no? Bueno, nos contaste tu trayectoria dentro del hospital. Digo, y decías esto que no te sorprendió la decisión, pero lo que te consulto es si en otro momento de tu desempeño en el hospital también tenías miedo de que no se renueve el contrato y que esté esta cuestión política en el medio, digamos, sí. O si ves algo diferente. No, siempre fue igual, siempre fue que se bajaban los contratos y todo lo demás, pero la verdad que yo he pasado por todos los gobiernos. Es más, yo ingresé al hospital en el 2001, cuando estaba la doctora Carlota, y en ese entonces mi mamá estaba de concejal y teníamos prohibido pedir un puesto estando mi mamá, porque ese es su principio también. Entonces yo agarré, le pedí a la doctora Carlota si podía participar en una fiesta de la primavera, ayudar como médica, sí. Y bueno, ella me dijo que sí, y lo hice ad honorem, mientras todos los demás cobraban, yo lo hice ad honorem, que recibí una carta de agradecimiento, Y bueno, el tiempo, a los meses, no sé cuándo, me llamó para ocupar un puesto en un dispensario. Y le dije que sí, porque mi anhelo era trabajar en el hospital de acá de Carlos Paz. Sí. Y bueno, de ahí nunca más tuve problema. Mirá que pasé por el gobierno de Salpeto, pasé por todos los gobiernos y nunca tuve problema. Uh-huh. Carlota, pero sí, siempre el miedo de todos, o sea, el 100% de los profesionales de la salud del hospital siempre estamos con que nos van a echar o que nos van a bajar el contrato. Eso es de siempre. Sí. Decía Carlota Salmovía, y era, ¿no?, la secretaria de salud en el gobierno de la Mayore. Sí, uh-huh. Ahí fue cuando ingresé yo, porque ella me llamó para ocupar un lugar en el dispensario de Carlos Paz Sierra. Bueno, Daniela, te agradecemos el contacto. Bueno, lo que necesite, estamos a disposición. Vamos a ver qué. Vamos a intentar buscar explicaciones también de la parte política del municipio. Digo, me parece, es muy llamativo que la decisión de rescindir el contrato con una profesional de la guardia se tome sin conocimiento de la dirección del hospital, ¿no? Digo, eso sí. como muy raro, ¿no? Sí, muy raro. Y bueno, lo cual habilita toda suerte de especulaciones, con razón, ¿no? Porque digo, ¿quién decide qué hace falta o no en el hospital? Se supone que la gente que está a cargo del hospital, ¿no? Y sí, debería. Coincido con vos, pero bueno, sí. Realmente los manejos esto, yo no me meto, sí. No opino, no me gusta, y bueno, y yo voy, trabajo, hago lo mejor que puedo, pongo todo de mí. Es más, he dejado mi vida por ese hospital. Pero bueno, se ve que en este momento no me necesitan. Está muy bien. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Por favor.